¿Qué tal internet? Yo soy Kidei The Box y bienvenidos a una nueva edición de este podcast musical que, como ya se habrán dado cuenta, en esta ocasión va dedicada a la música de The Legend of Zelda, pero más específicamente va dedicada a este proyecto llamado Twilight Symphony. ¿Qué es Twilight Symphony? Bueno, pues como publicamos ahí en la página de Facebook, este proyecto es realizado por un colectivo de fans, músicos y compositores de The Legend of Zelda, que se hacen llamar Zelda Reorchestrated, y ellos pues ya tienen aproximadamente 7 años realizando trabajos de orquestación de música de la saga de Zelda, desde los juegos originales en Nintendo hasta los más nuevos como son Phantom Hourglass o Spirit Tracks. Y bueno, su más reciente trabajo es catalogado como ellos es el proyecto más grande y ambicioso que han tenido, que es precisamente este proyecto de Twilight Symphony, con el cual se dedicaron a orquestar el soundtrack completo del juego Twilight Princess, que como sabemos Nintendo cuando lanzó este juego no utilizó una orquesta para grabar la música, sino que utilizó el sistema MIDI que manejaba el GameCube. Y bueno, ellos se dedicaron a reorquestarlo, pero aunque utilizaron ciertos pistas grabadas, ciertos instrumentos grabados por computadora, el resto fue un grupo de orquestal completo de aproximadamente 200 músicos que estuvieron realizando grabaciones para este proyecto. También utilizaron un grupo coral conducido por Tim Davis, es un conductor de voz muy conocido, que ha trabajado en varias series de televisión, la más conocida Glee, ha trabajado en muchas películas, X-Men, I Am Legend, y bueno, en el área de los juegos, yo creo que su trabajo más notable es en Skyrim. Y por otro lado, estas grabaciones pues fueron mezcladas y trabajadas por John Kurlander, que bueno, para los que no conozcan a John Kurlander, pues él es muy conocido por su trabajo en ingeniería y en mezcla de la saga del Señor de los Anillos, de toda la trilogía, al grado de que pues ganó tres Grammys por este trabajo y otros premios más. Y bueno, pues en el área de los juegos también ha trabajado en StarCraft, en Diablo. Entonces, pues se darán cuenta con esto de que fue un proyecto muy ambicioso, muy grande. Y pues yo lo vengo siguiendo desde hace como un año y medio o dos aproximadamente, que cuando inicialmente lo anunciaron, el proyecto tomó mucho tiempo realizarse, porque pues primero estuvieron haciendo pues presupuesto de todo lo que iban a ocupar para hacer estas grabaciones, el estudio, el grupo, los músicos y demás. Después lanzaron un Kickstarter para que si los gustaban apoyar con esto. Fue exitoso inmediatamente. Ellos con su dinero aparte pues también estuvieron por ahí completando el presupuesto para el proyecto. Y finalmente en noviembre del año pasado lanzaron una edición física limitada que hicieron con un diseño y un arte exclusivo, original, que por ahí les hizo un artista. Lo lanzaron en 3 discos, con un paquete muy bien hecho, muy, muy elegante y todo. Lanzaron 2000 unidades de este proyecto, que las preventas se agotaron en menos de 12 horas. La respuesta fue increíble por parte de los fans que los vienen siguiendo, como les comento, ya desde hace mucho tiempo. Y el siguiente paso era lanzar una edición digital por medio de iTunes con la ayuda de Joypad Records. Sin embargo, cuando Nintendo se enteró de todo esto, ellos decidieron meterse un poco ahí en la distribución, el tema de la distribución, por obvias razones. Obviamente este proyecto pues va a generar ganancias en base a un trabajo que pues realmente pues no es de ellos, o sea, es un trabajo que están tomando de Nintendo. Entonces Nintendo se metió ahí a supervisar pues el trabajo de ellos, supervisar la distribución y todo esto. Pero aparentemente lo que hizo Nintendo fue que se adueñó del trabajo y simplemente lo guardó dentro de un cajón y esperando que se olvide, porque no hay noticias todavía de para cuándo pueda salir. Entonces, dada esta situación, recientemente este colectivo de Zelda Reorchestrated anunció que, como publicamos también en Facebook, que se va a desintegrar. más que nada por razones pues personales de cada uno de los músicos, pues todos ellos buscan realizar proyectos independientes, seguir con sus caminos personales cada uno de ellos. Entonces pues ya este proyecto de Zelda Rick Steele pues les invierte mucho tiempo, entonces pues bueno, decidieron ya desintegrarlo. Y como este tema de del lanzamiento digital pues no se ve para cuándo, ellos decidieron pues en lugar de venderlo por iTunes y ponerlo ahí, pues decidieron distribuir un torrent para que todos los que quisieran escuchar este trabajo pues lo puedan hacer de manera gratuita, descargarlo y escucharlo. Y bueno, pues también obviamente pusieron una opción en su página, una posibilidad de que si les gusta el trabajo que hicieron, si les gusta, si quieren agradecer por todo este esfuerzo que hicieron, pues pueden hacer una donación a su página, a su proyecto, que la verdad vale mucho la pena. Como les digo, yo venía siguiendo mucho este proyecto desde que empezó, y ahora que ya pude escuchar el álbum, la verdad es que está increíble. O sea, es un trabajo, yo creo que es el mejor trabajo realizado por fans que he visto en el internet en cuanto a Zelda se refiere. O sea, es un proyecto extremadamente ambicioso y muy bien logrado. La verdad, se escucha increíble y le da una dimensión completamente distinta a este soundtrack de Twilight Princess, que pues personalmente yo considero Twilight Princess como el juego con uno de los mejores soundtracks de toda la saga de Zelda. Y escucharlo así orquestado, la verdad es una experiencia muy distinta de cómo se escucha el soundtrack original. Y bueno, pues en honor a este pues fin de Zelda Orchestrated y al lanzamiento de finalmente de Twilight Symphony, pues he decidido dedicar esta edición de este podcast musical a ellos. Básicamente el concepto que voy a utilizar es este paquete de Twilight Symphony viene dividido en tres discos. Como les comentaba ahí en Facebook, son aproximadamente 3 horas, un poco más de 3 horas de música. Entonces, pues lo único que hice fue, de esos tres discos, agarrar un par de tracks de cada uno de ellos, para que, más que nada, para darles a ustedes una idea de cómo se escucha, del alcance que tuvo este proyecto. Y bueno, animarlos a que, pues bueno, lo descarguen para que lo escuchen completo. Y sean o no sean fan de Zelda, pues si son fan de Zelda, pues seguramente lo van a apreciar bastante bien. Y si no, pues a lo mejor les puede ayudar a conocer un poco de la música que se maneja en esta saga, que pues bueno, es muy conocida. Y bueno, pues también a lo mejor motivarlos a que den una donación a este proyecto, que como les comento, se lo merecen realmente. Es un trabajo bastante bien hecho y bastante, bastante cuidadoso lo que hicieron con este material de Twilight Princess. Y pues bueno, voy a dejar básicamente que la música pues hable por sí sola. No voy a tratar de no interrumpir mucho el flujo de la música. Y bueno, el primer tema que les voy a presentar a continuación es, pues en este juego Twilight Princess hay unos que le llaman espíritus de luz, que son los que ayudan a Hyrule a salir de esta oscuridad que está siendo invadida. Y elegí el tema de estos espíritus precisamente porque refleja bastante bien el tema esto del uso, el manejo de los coros del grupo coral que utilizaron. Se escucha bastante bien, se escucha impresionante. Y bueno, pues no sé si ya se dieron cuenta por el intro, pero yo les recomiendo que le suban un poquito ya al volumen del podcast, porque pues vale la pena que lo escuchen bien, que para que se aprecien todas las capas de sonidos, todos los instrumentos que se utilizan. La verdad es que se escucha muy muy bien, así que los dejo con este tema, es el Light Spirit Message, y ahorita regresamos. Twilight Princess nos regaló, entre muchas otras cosas, al que personalmente considero la mejor acompañante de Link en toda la saga, que es Midna. Este personaje de Midna es muy entrañable para todos, no solo porque te ayudaba con los botones y las mecánicas del juego, sino que tenía una personalidad muy característica que te terminaba engatusando realmente. Y además de que estaba muy ligada con la historia, de hecho era parte central de la historia de Twilight Princess, más allá de Zelda, que Zelda, pienso yo, fue relegado a un papel secundario. Y este tema, que a continuación tiene que ver con ella en una parte del juego en la que está herida gravemente y tienes que ayudarla. Y este tema se llama Midna's Lament, es muy conocido entre los fans de Zelda. Y es muy minimalista, utiliza básicamente un piano, pero esta reedición en toda la Symphony, en lo personal me gusta mucho porque le da un poco más de énfasis a ese sentido de urgencia, de melancolía, de tristeza de por la situación en la que está el personaje. Suena bastante bien. Y bueno, pues aquí lo dejo con este tema y ahorita regresamos. Thank you. Pues bueno, ya de regreso, y el siguiente tema que seleccioné es de uno de los jefes de Twilight Princess, específicamente de Star-Lord. Y este personaje muchos lo relacionan con Ocarina of Time, sobre todo porque parte de su tema de pelea es un remix de uno de los temas más conocidos de Ocarina of Time, que es cuando peleas con King Dodongo en el segundo calabozo. Y es un tema bastante bueno que refleja lo entretenido y lo veloz de la pelea con Star-Lord. Y el remix que hicieron en Twilight Princess se escucha bastante bien. Y bueno, la orquestación con todas las sinfonías se escucha mucho mejor, porque la incursión de los coros en el tema le da mucha más fuerza y más potencia a esta última parte de la pelea. Y bueno, esa fue la razón por la que la escogí. La pelea es una de las más entretenidas en Twilight Princess, y este tema pues hace recordar esos momentos del juego, así que se los dejo para que lo disfruten. Bueno, ya nos estamos acercando a la parte final de este podcast, y también asimismo nos estamos adentrando a la parte final de Twilight Princess. Y este siguiente tema que escogí es sobre el lado oscuro de Twilight Princess, se le puede llamar así. Es este reino llamado Twilight Realm, que es básicamente un lugar que se encuentra en un ocaso permanente, en un estado de oscuridad, en el cual Link se tiene que adentrar para combatir a uno de los enemigos principales del juego. Y el tema pues básicamente es la combinación de un par de temas que suceden durante esta área, pero el tema principal de Twilight Realm es una composición que yo considero es de las que son especiales para ser interpretadas por una orquesta, porque tienen una composición muy densa, muy misteriosa, que el uso de violines y de todos los arreglos orquestales hacen que este tema como que fluya mucho más y te meta mucho más a este reino de oscuridad y de melancolía. Entonces es muy bueno poderlo escuchar ya manejado con una orquesta. Y pues bueno, ya nos estamos acercando al final y se los dejo a este tema de Twilight Realm. Pues bueno, ya para la parte final de este podcast musical, he elegido uno de los temas que más me gustan de este soundtrack, que es, bueno, no puedo darle spoilers de un juego de hace 6 años, pero es en la pelea final contra Ganondorf, que es una escena del juego que yo venía esperando desde hace mucho tiempo, porque yo siempre había querido una pelea mano a mano, espada contra espada, contra Ganondorf, nada de usar magia y todo eso. Y la verdad, finalmente en Twilight Princess nos lo dieron, y este tema resalta de manera excelente el momento épico de esa parte de la historia, de esa pelea. Y es un tema muy, muy bueno, a mí me gusta bastante. Y bueno, también para finalizar, pues les dejo también los créditos del juego de Twilight Princess. Y pues bueno, espero que les haya gustado este podcast musical. Espero que la selección de temas los motive a que, pues primero, pues que bajen el soundtrack completo, el trabajo de Twilight Symphony, que lo escuchen. Como les recuerdo, son más de 3 horas de música, que de muy buena calidad. Y pues también, ¿por qué no? Pues ojalá los motive a que les den una donación a este equipo de Zelda Reorchestrated, para a manera de apoyo y de agradecimiento por este gran trabajo que hicieron. La liga, pues si lo están viendo en video, pues ahí la tienen en la pantalla. Si están escuchando el archivo del podcast, pues bueno, pueden meterse a nuestra página de Facebook. Ahí tenemos una publicación con la dirección web de ellos, para que entren a la página y ahí vean los pasos para hacerles una donación a este gran equipo, que pues bueno, ya se va a desintegrar, y pues ojalá y les vaya bien en sus próximos proyectos. Y pues bueno, esto fue todo por el podcast musical. Yo soy Kidei de Vox, y bueno, pues nos estamos escuchando más adelante. Buenas noches y hasta luego.